Nueva Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Informaciones en nuestro noticiero Cultural Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Intelectuales y artistas de América Latina se reunieron hoy en el Teatro Teresa Carreño contra el fascismo. Colectiva Transgresores reivindica la lucha de hombres transgéneros en el país. Sistema de orquestas y coros infantiles y juveniles de Venezuela ofrecerá concierto este fin de semana. Sexto vuelo del plan Vuelta a la Patria proveniente de Perú fue reprogramado este miércoles. Ejecutivo Nacional firma acuerdos con sector farmacéutico. Partidos políticos eligen posición en la boleta electoral para comicios del 9 de diciembre. Detienen en Perú a Keiko Fujimori por lavado de activos. Cultura. Este jueves se realizó el Foro Internacional América Latina en la Mira, unida frente al fascismo, en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Así informó desde su cuenta en Twitter el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, quien participó en el encuentro. Asimismo, este foro contó con las intervenciones de Pablo Allende Sepúlveda, coordinador de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, y de Aline Piva, politóloga integrante de la Brigada Permanente del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, junto a otros líderes sociales e investigadores. Cultura al Día. Este fin de semana largo podrán disfrutar de la música sinfónica del Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela, en su sede principal, ubicada en Quebrada Honda, en Caracas. A continuación, escuchemos un reporte de la Agencia Venezolana de Noticias. Este fin de semana largo, que va desde el viernes 12 de octubre hasta el domingo 14, la Orquesta Sinfónica y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela ofrece una degustación sinfónica, con cuatro conciertos a realizarse en su sede principal en Quebrada Honda, en Caracas. La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar comenzará con el ciclo del viernes a las 4 de la tarde, dirigida por el maestro Luis Miguel González. La agrupación ofrecerá un repertorio con piezas de Claudio Debussy, Carl Reikinche y James Sibelius. Se lucirá como solista en la flauta Alexis Ángulo, informó la página web de Funda Musical. La entrada es libre, están todos y todas invitadas. Somos cultura. Del 15 al 25 de noviembre podrán disfrutar de la octava edición del Festival Otro Beta, que se celebrará en los espacios abiertos urbanos del estado Aragua y en las costas de Choroní. Escuchemos un reporte de la Agencia Venezolana de Noticias. Como ya es costumbre, el estado Aragua se vestirá de fiesta en el mes de noviembre, esta vez del 15 al 25, cuando se inicia la octava edición del Festival Es Otro Beta, que en esta oportunidad se celebrará simultáneamente en espacios urbanos de la entidad y en las costas de Choroní. Bajo el lema Amor, el maratón de conciertos que se extenderá durante dos fines de semana recibirá una gran cantidad de artistas, no solo musicales, sino de diversas disciplinas del arte como danzas, teatro, baile, entre otras. Nosotros tratamos siempre de servir de puente, servir de bisagra, para que los nuevos talentos puedan conocer y reconocer lo que otros artistas han hecho antes que ellos, lo que significa nuestras raíces, logramos ver cómo congeniamos ese binomio en el que puedan estar artistas emergentes y artistas consagrados, explicó a ABN el artista del hip hop, Cronopio, quien se encarga de la coordinación general del festival. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. En Amazonas inició un módulo de literatura del Diplomado en Gestión de Procesos Culturales, facilitado por el licenciado Roen Torres. Son las 12:07 minutos. Somos Cultura. Y entre otras informaciones, en Caracas se están dando espacios armónicos para reflexionar sobre temas relacionados a la teoría de género y el feminismo. Por eso, los invitados de hoy pertenecen a la colectiva Transgresores. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos de la colectiva de hombres transgresores. Ellos son Julián Alejandro Ulloa y Joseph Soto. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Le damos la palabra a Julián. Muchas gracias por este espacio. Bueno, somos transgresores, somos una colectiva de hombres trans, y estamos aquí elaborando espacios de encuentro, espacios de amor, espacios de acompañamiento afectivo, bueno, para todos los hombres trans y su entorno que lo necesita. Eso, bueno, sí, somos una colectiva de hombres trans. ¿Qué significa eso? Bueno, los hombres somos hombres transgénero y transexuales, es decir, personas que al nacer fuimos asignadas con el sexo femenino, pero que nos entendemos y reconocemos como hombres, ¿sí? Con vagina, hombres con tetas, pero sí, así como la mayoría de los hombres tienen pene, pues lo que nosotros venimos a decir a la sociedad es que también existimos hombres con vagina. Así como también sucede con las compañeras trans, así como la mayoría de las mujeres tienen vagina, también hay mujeres con pene. Bueno, en nuestro caso, nosotros nos dirigimos a la población de transexuales y transgéneros masculinos. La idea es generar espacios, como ya decía Julián, de encuentro, de acompañamiento afectivo, de reflexión, de debate, de esparcimiento, entre nosotros, bueno, entendiéndonos como una población vulnerable, que sufre una gran incomprensión, un gran desconocimiento, porque pues esto es un tema, digamos, tabú, ¿no? Entendemos que solamente existen dos sexos muy definidos, hembra y varón, mujer, hombre, y los entendemos desde una determinada corporalidad, desde unos determinados roles sociales, pero pues nosotros venimos a decir que la sociedad, las identidades, los sexos son mucho más diversos de los que nos han enseñado. Y bueno, repito, aquí estamos hombres transgéneros y transexuales, es decir, hombres que con una genitalidad, con un cuerpo distinto, pero que no por eso dejamos de ser hombres. Buena la reflexión de Joseph Soto. Ellos son parte del colectivo de hombres transgresores. ¿Cómo surgió la colectiva de hombres transgresores? ¿Qué los llevó a escoger este nombre específicamente? Pueden hablarlo los dos, de dos puntos de vista, Julián Alejandro y Joseph. Julián. Bueno, esta iniciativa, este día fue el día de la marcha. Uh-huh. O sea, nos juntamos cinco muchachos, comenzamos a hablar, dijimos, mira, efectivamente no tenemos un espacio visible, no, o sea, somos invisibles porque lamentablemente nuestra transición nos ayuda, nos cobija sobre eso. Ya eso es un tema más como de, bueno, efectivamente cuando comenzamos a transicionar y comenzamos a tomar hormonas, no, la biología nuestra o la biología de la chica es mucho más fácil como de llevar a la del chico mediante las hormonas. Entonces, bueno, efectivamente por eso muchísimos han decidido el tema de la invisibilización. Entonces nos juntamos y dijimos, mira, pero efectivamente a raíz de esto no hay espacios para compartir, no hay espacios para comprendernos. Hay demasiadas situaciones que vivimos, entonces no tenemos sitios donde compartir, donde sentirnos encontrados, porque cada quien vive situaciones que pensábamos que éramos únicas. Entonces, bueno, es que soy un hombre trans, pero aparte de trans soy más raro que todos los hombres trans. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Conchale, vamos a llorar, nos vamos a suicidar, ¿qué vamos a hacer? Ese día nos encontramos y todo fue casualmente, o sea, porque de verdad que llegamos. Sí, veníamos igual hablando ahí, veníamos encontrándonos, exacto, reflexionándonos desde la identidad. Exacto, individualmente. Ajá. También. Y ese día, sin creer queriendo, nos encontramos, nos quedamos juntos, y ni siquiera teníamos pensado hablar sobre montar algo y todo surgió. surgió montando una pancarta. De manera espontánea. De manera espontánea. Ay, yo quería como hacer énfasis en una cosa, o sea, que lo que se conoce sobre la transexualidad, además de ser muy poco, está estigmatizado, lo que decía Julián, cuando hablamos de mujeres transexuales, o mejor dicho, cuando hablamos de transexualidad, lo primero que pensamos son las mujeres transexuales, okay. Y la imagen que viene es la prostituta de la Libertador, como que si la mujer transexual fuera solamente eso. Y además, bueno, no hay que ocultarlo, también lo que sucede con las mujeres transexuales o transgénero es que reciben tal nivel de rechazo de la sociedad, de violencia de la sociedad, que esa muchas veces es la única opción, porque las botan de sus casas, no las aceptan en los trabajos, les niegan el tema educativo. Eso, les niegan el tema educativo. Sí, momentos de incomprensión. Exactamente. Exacto. Y bueno, de incomprensión, de discriminación, de violencia. Lo que sucede con la transexualidad, con los hombres transgéneros y transexuales, que es nuestro caso, bueno, es que no nos conocen, cuando hablan de transexualidad se acuerdan es del transfor, así diciéndolo coloquialmente, así como horrible. Suena horrible, pero no se imaginan, bueno, también sí habemos chicos que hacemos un proceso de transición de la feminidad a la masculinidad, que es nuestro caso. Exacto. Esto es eso, mucho más invisible, mucho más desconocido, y pues lo que parte también de lo que nosotros venimos como a trabajar desde la colectiva es el tema de decir, hola, existimos, sí, habemos hombres transgéneros y transexuales, y pues queremos plantearle a la gente que sí es posible y es necesaria la diferencia, que sí existe y que es una diferencia que no nos hace menos o inferiores al resto de la situación, que no nos hace locos, que no nos hace enfermos. Por supuesto. Estamos contentos con nuestra corporalidad, estamos contentos con nuestra identidad. Pero bueno, entendemos también que hay muchísimas resistencias, el tema religioso, el tema de la ideología que nos han metido en la educación, el tema científico, que no nos reconoce, y pues un poco eso, sobre esos temas quiere trabajar la colectiva. Pues. Bueno, ustedes están muy preparados, me encanta cómo se desenvuelven. Estamos conversando con Julián Alejandro Ulloa y Joseph Soto, ellos son integrantes de la colectiva de hombres transgresores. Muchachos, ¿cuáles son los valores por los que los transgresores luchan y trabajan, ustedes que están en este movimiento? Bueno, los valores en los que decidimos elaborar este espacio, bueno, es igualdad, es justicia, es la empatía por el otro, el respeto por sentimientos del otro, es, aunque pueda sonar cursi, es el amor. O sea, de verdad estamos todos aquí porque queremos, porque lo necesitamos, porque entendemos que la vivencia del otro es importante, porque aparte de importante nos hace también respetarnos y querernos a nosotros mismos. Encontrarnos en la diferencia creo que nos ha hecho unirnos más. Y bueno, y esto, o sea, estos valores, aunque probablemente se encuentran en Wikipedia, definitivamente no, en esto nos basamos para comunicarnos todos los días, para trabajar juntos, para elaborar todas las iniciativas que hacemos, las hacemos desde aquí. Se ponen en marcha. Exacto. Sí, y en práctica. En práctica todos los días, en todo. Yo sé. Lo que quería comentar ahí, que la idea a partir de lo que dice Julián es, o sea, pelear por el desarrollo y la construcción de masculinidades distintas, pues, que no reproduzcan solamente la agresividad, la violencia, la permanente actividad que nos han vendido como masculinidad. O sea, es decir, un hombre debe ser fuerte, rígido, insensible, puede llorar, debe ser activo, proveedor. Pues nosotros decimos también que no. O sea, los hombres también pueden ser sensibles, empáticos, amorosos, decirse te quiero entre ellos, sí, trabajar en colectivo, o sea, escuchar, o sea, un poco lo que nos ha enseñado a nosotros nuestra vivencia como hombres transgéneros y transexuales es eso, que además de la corporalidad de ser hombres con un cuerpo distinto, también somos hombres que bueno, buscamos desarrollar vivencias y roles distintos a lo que la masculinidad tradicional promueve, pues. O sea, eso, creemos en la empatía, en la sensibilidad, en el amor, lo que comentaba Julián. Son estudiosos, trabajadores. Exacto, bueno, como creo que también eso es algo que es una característica del pueblo venezolano, pues. Exacto. Que ya aprendemos de este proceso y de esta gente que eso, trabajo echa para adelante. Pues. Así es. Estamos conversando con Julián Alejandro Ulloa y Joseph Soto, ellos son integrantes de la colectiva de hombres transgresores. Brevemente, ¿qué es el transfeminismo y por qué se considera necesario reflexionar sobre nuevas feminidades y masculinidades? Ok. Joseph. Bueno, el feminismo lo que nos plantea es la igualdad entre los sexos, ¿no? O sea, la necesidad de que, en principio, a las mujeres y al resto de identidades, o sea, lo que ya viene a incorporar el transfeminismo es el conjunto de otras identidades, no solamente los transgéneros y transexuales, también las lesbianas, también los y las intersexuales, también los homosexuales, bueno, que las mujeres y este conjunto de identidades seamos reconocidos en, reconocidos en igualdad humana frente a la población masculina, frente al resto de los hombres. Pues históricamente la mujer y todo este conjunto de identidades han sufrido una opresión, una deslegitimación, o sea, no se nos ha reconocido en calidad de humanos, no se nos ha reconocido en calidad de sujetos y sujetas de derecho. No, cuando revisamos la historia, bueno, es una historia que está escrita desde los hombres, cuando se habla de humanidad no se habla de los hombres y las mujeres, se habla del hombre como del hombre. Generalizando como si fuera toda aquí. La población. Exactamente. Lo que viene a decir el transfeminismo es que en principio existen, como decíamos, otras identidades, otras orientaciones sexuales, no solamente son hombres y mujeres, no solamente es la heterosexualidad, que la sociedad es diversa per se, y que la identidad y la sexualidad no es algo estático, que ya de por sí todos y todas albergamos diversidades, ¿no? O sea, lo masculino, lo femenino, los grises entre una cosa y otra, lo tenemos todos y todas. Lo que nos invita al transfeminismo es a reconocerlo, a explorarlo, a dejarlo ser, y también sobre todo el tema del respeto ya, ¿no? Frente a otros sujetos y sujetas que se identifican de manera distinta a la convencionalidad de identidad de hombre, plenamente hombre, mujer, plenamente mujer. Por eso nosotros decimos, por ejemplo, somos hombres transgéneros y transexuales, no somos hombres y ya, no, nos gusta reconocer nuestra transexualidad. Porque es la realidad, pues. Porque es la realidad, es una forma también de reivindicar esa diferencia. Exacto. Frente a la sociedad, pues, y de promoverla. Y hacerla visible también. Por supuesto. Y de ahí viene un poquito el nombre de, también transgresores. Ajá. O sea, porque en este tema de que hay hombres y hay mujeres, entonces para las mujeres hay una cantidad de condiciones, como la corporalidad, los roles de género, pero los hombres también, entonces nosotros nos identificamos como transgresores. O sea, sí, somos hombres trans, pero transgredemos el género, transgredemos uh-huh. la norma. O sea, no somos exactamente los hombres que se supone que se debería ser, lo que se espera ser, sino que tenemos una corporalidad distinta y también queremos ejercer la masculinidad en forma distinta. Exactamente. Entonces ahí viene ese nombre transgresor. Bueno, hablando, Joseph tocó un punto importante que es el respeto. Y sobre eso, el 8 de noviembre del 2017 fue publicada la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó esta ley el año pasado, ¿verdad? Como comentamos. Uh-huh. ¿Creen ustedes que se han visto cambios positivos con la aprobación de esta ley? ¿Ha cambiado esta situación? Bueno, si me preguntan a mí con relación a la situación de violencia, creo que justamente el desconocimiento y la incomprensión general respecto a los temas de la diversidad sexual, bueno, hace que esta ley no sea aplicable con efectividad. Hace pocas semanas, el constituyente Germán Escarrá lanzó unas declaraciones profundamente homofóbicas, profundamente de odio contra la diversidad sexual, con un carácter enormemente conservador y religioso, planteando que, bueno, que el matrimonio igualitario y que el derecho a la identidad de las personas transgénero y transexuales no se estaba contemplando y que no iba a ser debatido ni siquiera debatido, porque eso es contra natura, o sea, como si nosotros estuviéramos en la Edad Media. Creo que ahí hay muchísimas cosas que revisar, porque eso demuestra que aún dentro, lamentablemente, dentro de los espacios de poder, en un proceso que se hace llamar y que nosotros queremos defender como revolucionario, hay compañeros y compañeras también, uh-huh. que bueno, que se están negando los cambios, que se están negando a ir a la altura del momento político, de lo que la Correcto. Población les está reclamando. Ellos están planteando ese conjunto de declaraciones, pero yo no he visto a Germán Escarrá sentado con la diversidad sexual, escuchando. Ni siquiera sentado, que lo está negando, o sea, dijo, uh-huh. no, esto no va a ser debatido. Negando además el carácter eminentemente democrático y popular de una constituyente, que fue la constituyente del 99, uh-huh. fue una convocatoria del pueblo a construir el texto constitucional. Nosotros creemos que ese espíritu tiene que seguirse reivindicando. Bueno, no sé qué fecha, en estos días un conjunto de compañeros y compañeras de la diversidad sexual estaban convocando justamente un espacio de discusión con el constituyente Germán Escarrá para interpelar al respecto. Yo creo que, bueno, que ahí también es el llamado a nosotros y nosotras, claro, quienes nos reconocemos dentro de la diversidad sexual, o que reconocemos en nosotros la diversidad, uh-huh. en nuestra sexualidad y nuestra identidad, a, bueno, organizarnos, a juntarnos, porque no es mentira también que estamos profundamente dispersos dentro de la diversidad, profundamente quebrados, y que es necesario otra vez aglutinarnos, porque esas, o sea, ese tipo de manifestaciones e intervenciones son las que hay que confrontar. Bien, bueno, esas son las opiniones de Julián Alejandro Ulloa. Josep Soto, para completar un poco sobre esto, retomando la ley contra el odio, ¿verdad? ¿Y cómo enfrentan ustedes estos actos machistas? ¿Cómo los enfrentamos? Bueno, todos los días los enfrentamos. O sea, esto es una cuestión de una construcción diaria. Esto es una construcción, esto es una decisión que se toma a cada segundo en la calle, cuando estás en el metro, cuando estás con tu mamá, cuando estás con tu pareja, cuando estás con tus amigos, cuando estás con tu mejor amigo. O sea, eso es una construcción del lenguaje, eso es una construcción del pensamiento, de una comunicación distinta. O sea, bueno, de hecho yo sé que yo estamos ahí construyendo una amistad distinta. O sea, porque, porque la amistad entre hombres, no sé qué, tiene que ser de una forma, es como que hubiera un librito, entonces bueno, estamos... De cómo ser hombre y cómo ser mujer. Algo establecido. Exacto. Entonces el tema es que bueno, que efectivamente, pues nada, tenemos que trabajar el tema de la masculinidad todos los días si queremos desconstruirla. Es un deber que tenemos, no solamente como hombres trans nosotros como comunidad, sino también todos aquellos hombres que, pues nada, que se pregunten, que se cuestionen el tema de la masculinidad y del machismo. Es así, o sea, y vemos, o sea, una de las cosas que nos dice, por ejemplo, que tiene que haber una masculinidad distinta es el tema de los femicidios. Recientemente el caso de Mayer, que fue como el más publicitado, pero sí, bueno, no. Es de ahorita, del momento, bueno, todavía estamos dolidos. Es así. Nunca se nos pasará eso. Es así, pero todos los días hay mujeres muertas por causa del machismo. Bueno, oye, tiene que haber hombres que no sean machistas. Tiene que haber hombres que reclamen eso. Un mundo distinto y comportarse de manera distinta en el mundo. Bien, muchachos, estamos conversando con Julián Alejandro Ulloa y Josep Soto, integrantes de la colectiva de hombres transgresores. En estos momentos vamos a hacer un pase al Teatro Teresa Carreño, nos están indicando todavía no. Vamos a seguir conversando porque esto se pone muy interesante. Ustedes están muy preparados sobre el tema y están esmechando, ¿no? Como decimos de manera coloquial, todo esto. Y la gente que está ahorita en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM dirá, ¿cómo hacer contacto con ustedes? Si hay redes sociales, un número telefónico, ¿dónde se reúnen ustedes acá en Caracas o si van a partes del interior de nuestra patria? Bueno, tenemos redes sociales, o sea, bueno, tenemos una en este momento, pues estamos elaborando las demás. Tenemos una fanpage en Facebook, se llama Transgresores, Colectiva de Hombres Trans. Estamos trabajando con el Instagram. Tenemos un espacio de encuentro, que esto es importante que lo comentemos aquí. Nosotros tenemos como uno de los objetivos o luchas de nuestra colectiva, tener un espacio de encuentro amoroso, un espacio de encuentro que sea un tema afectivo, y se llama translúcido. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque es un tema, claro, el trans, bueno, pues somos hombres trans y todo este tema, pero el lúcido, ¿por qué? O sea, porque queremos, ahí nos reunimos para conversar sobre temas que nos tocan como hombres trans o como una colectiva transexual, pero queremos hablarlo desde la conciencia, desde el amor, desde la lucidez. Entonces, bueno, estos espacios los estamos teniendo cada 3 semanas. ¿Dónde? Los sábados en Bellas Artes. En el jardín del Museo de Bellas Artes. Exacto. ¿Dónde están los dos museos específicamente? ¿En el Parque de los Cabos? Ah, ahí es el punto de encuentro. Exacto. Ahí es el punto de encuentro en la entrada del Museo de Bellas Artes, pero luego de allí entonces nos vamos a otro sitio que es el Jardín Interno. Bien, muchachos, entonces vamos a hacer un paso ahorita con Josy Coronado, coordinador de Alba Ciudad, que se encuentra en el Terrazo Teresa Carreño. Josy, te tenemos. Hicieron registrada la rápida respuesta del pueblo venezolano cuando en el mapa mundial se prenden las alarmas. Hay pueblos del mundo, países en el mundo donde esta actividad se realizaría 6 meses, 1 año después. Pero aquí en Venezuela, el pueblo venezolano le cae encima a los asuntos cruciales de la humanidad al instante. Y por eso esta sala se quedó pequeña. Y a cada llamado que la historia le hace al pueblo de Venezuela, hay una respuesta inmediata. Venezuela puede hacer esto, entre otras cosas, porque fue este pueblo bolivariano, el pueblo de Chávez, el que tempranamente le dio una trompada histórica al fascismo, le dio una pega al fascismo el 13 de abril del año 2002, y le dijo: devuelve el fascismo a la comarquía de la historia, y aquí en Venezuela no pasará. Venezuela fue la fruta primera que quiso ser mordida, pretendiendo declarar clausurada y frustrada la pobre experiencia de la revolución bolivariana allí en el año 2002. Y esa revolución joven, adolescente casi, le miró los dientes celestes al fascismo. Recuerdo aquellas figuras corondas de la llamada Cuarta República, que acumularon méritos académicos indudables, pero que a la hora crucial, en la que se prueban los hombres y se prueban las mujeres, aparecían desnudándose como fascistas de cuerpo entero. Recuerdo a uno de ellos que, consultado en televisión sobre la actitud valiente de un gobernador revolucionario que denunciaba el golpe de Estado en pleno desarrollo, respondió automáticamente: debe ser reducido por la fuerza y eso preso. ¿Así? Pero gracias a los niveles de conciencia y a las fuerzas telúricas históricas desatadas por el comandante Chávez y la revolución bolivariana, esa intentona fascista fue puesta a raya. Tuvieron que irse por los lados al fracasar en Venezuela. A las más altas esferas del poder mundial han llegado por distintos métodos, pero con el mismo discurso y los mismos propósitos. Al señor que alertó en los Estados Unidos sobre la posibilidad de que ese país sea convertido en una nueva Venezuela, debemos responder a él y a quienes le crean que deben estar despreocupados. Jamás Estados Unidos ni ningún otro país será como Venezuela. Venezuela es una hermosa y amorosa patria. Venezuela es un país único e inigualable. Nunca jamás Estados Unidos ni ningún otro país será como el nuestro, del cual estamos profundamente orgullosos. Nos llenamos la boca diciendo: soy venezolano, soy venezolana, amo a Venezuela, viva Venezuela, carajo. ¡Viva la patria! ¡Viva Venezuela! Ningún otro país ha parido a Simón Bolívar, a Pedro de Sucre, Rafael Urdaneta, Rita Cáceres de Aricenti, Jorge de Araya, Hugo Chávez, Pablo Ojea, Lilia Huerner, Ese Reynito, Armando Reverón, Ana Enrique Laterán, Roberto López. ¡Viva Venezuela! ¡Una y mil veces! ¡Un millón de veces! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Zamora, Rodríguez, Miranda, Robert Serra, Eliezer Otaiza. Miren, no voy a incurrir en aquello de explicar lo que ya se ha explicado. Tremenda intervención que tuvo nuestro presidente Nicolás Maduro Moros en el cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde ha puesto los puntos sobre las sillas frente a la realidad que muchos, por negación o miopía, no quisieron ver a tiempo. Nos decía en ese congreso, presidente, que algunas personas le manifestaban que desde el exterior no se comprendía, se valoraba como una exageración cuando desde aquí se denunciaba a una ultraderecha fascista. Y a él le decían que eso sonaba exagerado a los oídos de algunas personas, amigas incluso de Venezuela en el exterior. Yo tengo al respecto una anécdota muy personal. Ya están aquí preparados nuestros hermanos músicos y bailarines de la Compañía Nacional de Danza. Vamos a cerrar este evento con joropo llanero, con la alegría, con la fe, con la fortaleza de Venezuela, con nuestra disciplina de arte. A mí me correspondió Balina. ¿Es Alina o Balina? Alina. Entrevistar para Telesur, en aquella época hacía un programa de televisión en ese canal llamado 15 preguntas. Me correspondió entrevistar a la presidenta Dilma Rousseff, pocas horas antes de ser desmenestrada en el golpe parlamentario. Y era tan familiar en las cosas que allí veíamos en Brasil frente al gobierno de Dilma, que parecía que estuviésemos en la Venezuela del año 2001 o del año 2002. Bastaba con cambiarle el cabecero, el cabezal de Oblogo, por cualquiera de los periódicos venezolanos, o cambiarle las patas de Pedro Globo y el portugués por alguna de las tapas de los canales venezolanos, colocándole castellano con acento venezolano. Y en la entrevista le pregunto a la presidenta Dilma en un momento si ella no tenía que de este proceso de impeachment pudiera terminar presos, tanto ella como Lula. Y debo decir que la presidenta Dilma se estremeció en el asiento y me miró como casi regañándome por la impertinencia de la pregunta que le acababa de hacer. Siento que para nosotros desde acá era mucho más fácil identificar la naturaleza fascista del fenómeno que Brasil venía viviendo. Y para nosotros, por la experiencia que hemos tenido en los años de la Revolución Bolivariana, que nos hace mucho más sencillo distinguir la naturaleza de esos movimientos que han venido emergiendo desde las catacumbas de la ultraderecha en el mundo. Disfrazados, barnizados, como ya Ana Cristina lo ha descrito muy bien, de antipolítica. Esa cualidad que tenemos en Venezuela la ponemos al servicio de la conciencia mundial que debe existir en ese fenómeno. Yo quiero terminar dándole las gracias al fascismo. Ustedes dirán, este está loco, ¿cómo va a darle las gracias al fascismo? Yo tengo dos elementos que me obligan a darle las gracias al fascismo. Uno muy individual, y me perdonan la autorreferencia. En la Europa de la Segunda Guerra Mundial brotaron movimientos fascistas o ciudadanos. El fascismo viene específicamente de la Italia, con Mussolini. Pero saben que existió el nazismo en Alemania, Austria, y en un país que hoy lleva el nombre de Croacia. En aquella época, el profesor Mario había sido el Imperio Austrohúngaro, ¿verdad? Yo iba, ¿eh? Nació ese movimiento con el nombre de los Ustaches. Eran unos fascistas croatas. Bueno, gracias a esos fascistas que fusilaron a mi bisabuelo y a familiares de mi madre, judía, esa familia judía tuvo que salir huyendo y llegó a este hermoso país la señora, o la joven entonces, Maja Olfa, mi madre. De modo que si no hubiese sido por el fascismo y sus obstáculos, ella no hubiese llegado hasta aquí, no se hubiese cruzado con ese negro tuyero que era Cruz Villegas y yo no estuviera hablándole en ese lugar. Vamos a pedir un aplauso para Lidia de Caranda, que es la primera actriz que nos acompaña. Quiero enviarle a través de estar en Villegas un saludo a todos los animadores de la misión Cultura Corazón Adentro. Es hermoso y emotivo. Estamos estrenando en este acto Misión Cultura Venezuela Corazón Adentro. Bueno, y la otra razón por la que yo quiero despedirme dándole las gracias al fascismo es que gracias a que sus fauces pestilentes y asoman, nosotros hoy estamos más unidos que nunca contra el fascismo. En una comunidad creciente a la que invitamos, convocamos a todos los hombres y todas las mujeres que vienen, a todos los hombres y las mujeres que creen en la igualdad del ser humano, que respetan a las mujeres en su dignidad como ser humano, como alguien idénticamente igual al hombre, que creen que un individuo, independientemente de su sexo, tiene libertad de elección y esta elección debe ser respetada. Y los hijos deben ser amados todos, independientemente de si son heterosexuales, homosexuales o lo que se les ocurra hacer en la vida. Creemos en las artes, creemos en la música, en la poesía, en la danza, en la creación humana, en la libertad. Venezuela se respeta, tú. Mira, y por último, ultimísimo, estas últimas gracias al fascismo incluyen el espejo que el fascismo representa para que nos veamos nosotros mismos en nuestras conductas, para nunca ser como los fascistas, para nunca jamás celebrar la muerte. La cultura de la vida debe imponerse por encima de la cultura de la muerte. Eso es ser fascista. Nunca jamás un revolucionario, un bolivariano, un humanista debe celebrar la muerte. No desgracia el color de nadie. Cuarto para una. Llegó el momento de irnos. Me despido convocándolos para cualquier día, a cualquier hora, en este mismo sitio. Cuando la patria grande lo reclame, aquí estaremos, y en las calles de Venezuela, para defender la soberanía, la paz, la dignidad de los pueblos, la dignidad del ser humano. Cerremos con nuestros músicos y nuestros bailarines. ¡Adelante! ¡Viva la cultura venezolana! ¡Viva la patria! ¡Viva todo! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Bolívar! ¡Vivan los hombres y las mujeres! ¡Esta es la más hermosa! ¡Libre, independiente, bolivariana y soberana! ¡Viva Venezuela! Estas fueron las declaraciones del ministro del Poder Popular para la Cultura, que llega al cierre del foro América Latina en la Mira, Unidad contra el Fascismo, que tuvo lugar en el Salón José Félix Díaz del Teatro Teresa Carreño. Lo invitamos a continuar en la programación de Alba Ciudad, que a la una de la tarde en su programa 12 de Frente continuará el debate en relación a este resurgimiento del fascismo y corrientes de ultraderecha en el continente. Muchísimas gracias a Josy Coronado, director de Alba Ciudad 96.3 FM, que se encuentra en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Nosotros continuamos con los invitados que tenemos acá, los jóvenes Julián Alejandro Ulloa y Joseph Soto, integrantes de la colectiva de hombres transgresores. Muchachos, como colectivo, ustedes llevan a cabo una serie de reuniones donde intercambian información y se apoyan entre ustedes. Le pueden decir a nuestros oyentes de nuevo las coordenadas, porque fuimos interrumpidos para saber esta interesante información del ministro del Poder Popular para la Cultura. Retornamos con esa información con ustedes. Claro que sí. Tenemos un espacio que se llama Translúcido. Este espacio lo estamos haciendo cada 3 semanas. Se está llevando a cabo, el punto de encuentro es en la entrada del Museo de Bellas Artes, en plena Plaza Morelos. Lo estamos cada 3 semanas. La próxima es realmente muy, muy cerca, pero para todos aquellos chicos y chicas trans que estén interesados, nos pueden contactar directamente a nuestra fanpage de Facebook, que es, como hemos comentado, Transgresores, Colectivo de Hombres Trans. Siempre es a las 2 de la tarde, de 2 a 5 o hasta que nos cierren el museo, porque siempre lo hacemos. ¿Dentro del museo? Es dentro del museo. Okay. Hay un espacio ahí súper súper íntimo, súper bonito, súper natural. ¿Los días que se reúnen? Disculpa. Los sábados. Los días sábados. Siempre 2 sábados. De la tarde. Exacto. Igual, para mayor información, lo mejor es que nos contacten a través de la fanpage. Ustedes colocan ahí Transgresores, Colectivas de Hombres Trans, y por allí le damos cualquier información. Bueno, el espacio es, digamos, exclusivo para chicos y chicas transexuales o transgéneros. Okay. Y transgéneras. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a hacer ya este llamado de reflexión, el mensaje que ustedes nos quieren dar para ir cerrando esta conversa. Julián. Bueno, creo que lo que yo quisiera aquí comentar de verdad, así como cerrando, es que no es necesario ser un hombre o una mujer trans para desconstruirse, para cuestionarse la masculinidad, la feminidad, los roles de género. Siempre cada uno de nosotros, la identidad que tenga, la orientación que tenga, está en toda la posibilidad y en el deber social de preguntarse y cuestionarse si es realmente feliz como es y si su aporte a la sociedad es realmente como quiere que sea. Uh-huh. Ese es la opinión y la reflexión que nos hace Julián Alejandro Ulloa. Joseph Soto. Bueno, partiendo también de lo que decía Julián, ya como hombre transgénero, creo que mi llamado es al resto de los chicos trans, bueno, a la necesidad de organizarnos, pues. Nosotros tenemos la necesidad de ser sujetos y sujetas, en el caso también de las mujeres trans, de derecho, de gozar del resto de los mismos derechos que el resto de la población. Sí, y si para ello hay que decirle a la sociedad, si la sociedad tiene que entender que hay hombres y mujeres con cuerpos distintos que decidieron estar y ser con cuerpos distintos, pues entonces es una cuestión ahí de, bueno, hay que hacer un trabajo de sensibilización, de formación, pero hay que hacerlo, porque la opción no es quedarnos en nuestra casa y encerrarnos y ver cómo el tiempo pasa. O sea, no somos además gente loca, que estamos enfermas, o sea, que necesariamente queremos cambiarnos el cuerpo, hacernos operaciones, sino que tenemos, o sea, gozamos del derecho de la autodeterminación, pues a decir, bueno, yo quiero ser esto, yo me quiero comportar de esa manera. Somos además, bueno, en el caso de Julián y yo, profesionales. Julián es ingeniero en telecomunicaciones y yo soy licenciada en actuación de artes escénicas, así como, bueno, no todas las mujeres trans son prostitutas, hay mujeres profesionales o más allá que del título, o sea, somos seres humanos, somos hombres y mujeres que, bueno, con nuestra diferencia estamos peleando como el resto de la población venezolana en este contexto por hacer de la alegría una trinchera, pues. Y bueno, sí, en nuestro caso, nuestra principal trinchera para defender la alegría ha sido nuestro cuerpo ha sido la pancarta y es la pancarta para el cambio, para promover, bueno, la diversidad, el amor y la igualdad y la justicia, pues. Muchísimas gracias, muchachos, por esa información. Fue muy completa. Adelante, sigan ustedes con sus profesiones y al colectivo llévenle también un abrazo de amistad y fraternidad de parte de la familia de Alba Ciudad 96.3 FM. Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alejandro Ulloa y Joseph Soto. Muchísimas gracias. Tweet del día. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, recordó desde su cuenta en Twitter que hace 15 años el comandante Chávez juramentó a los primeros coordinadores regionales del programa de educación universitaria Misión Sucre. Gracias a nuestra política de inclusión e igualdad, hoy contamos con profesionales integrales de sectores populares al servicio de la patria, destacó el presidente Nicolás Maduro. Nacionales. El vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aissami, desde la sede del Ministerio para las Finanzas en Caracas, anunció el día de ayer la firma de diversos acuerdos entre el Ejecutivo Nacional y el sector farmacéutico del país. Vamos a hacer, en el marco del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, un anuncio importante para el pueblo venezolano. Se trata de los precios acordados con el sector industrial, en este caso, de los laboratorios que hacen vida en el país. 15 laboratorios hoy nos acompañan en la tarde de hoy para este histórico acuerdo de producción nacional. También 8 droguerías y cadenas de comercialización de productos fármacos. Hoy estamos acordando precios sobre 57 principios activos. 57 principios activos que se traducen en 172 presentaciones comerciales o medicamentos. Es fundamental que el país sepa que esta política de precios acordados promueve de nuevo la producción nacional de todos los medicamentos que nuestro pueblo demanda. Son 57 principios activos y 172 presentaciones comerciales producidas en Venezuela. Así que debo, en justicia, hacerle un reconocimiento a este sector nacional, a este sector industrial, a los representantes de los laboratorios de medicamentos que hoy están acordando políticas de precio en estos 57 principios activos. Se ha establecido un nuevo esquema de financiamiento en divisas y en bolívares soberanos para el sector productivo, para los laboratorios. Vamos a acompañarles. El interés del gobierno bolivariano es retomar la senda productiva y que la capacidad instalada, en este caso de los laboratorios, pueda satisfacer el mercado nacional. De esta manera, el gobierno nacional acordó precios con 15 laboratorios y 8 droguerías para la elaboración de 172 productos farmacéuticos. Son las 12:49 minutos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El Consejo Nacional Electoral, CNE, dio a conocer este miércoles que 21 organizaciones con fines políticos y 5 comunidades indígenas nacionales realizaron la elección de posición en el boletín electoral para los comicios municipales del 9 de diciembre del presente año. Escuchemos un balance de José Villarruel, representante electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. Mira, una actividad bien dinámica, rápida, ante una elección compleja, ¿no? Estamos hablando de más de 2.500 cargos a elegir. Se generaron muchísimas postulaciones. Estamos 9 partidos de la alianza, alianza perfecta en los 24 estados. Y bueno, preparando, aceptando todo el ejercicio, todo el trabajo electoral y de movilización, ¿no? Para esta elección. Hablamos de más de 3.378 postulados admitidos, postulaciones admitidas, y estamos hablando de 17.220 postulaciones admitidas, y estamos hablando de más de 33.000 candidatos entre nominales y listas en todo el país. Estamos los 9 partidos, como les dije, en alianza perfecta y preparados, unidos, para enfrentar y sacar adelante el país. Cultura al día. El vuelo de Conviasa, donde viajaban 94 venezolanos procedentes de Perú y que fue interrumpido este martes por el gobierno colombiano, fue reprogramado el día de ayer. Así lo informó la Embajada de Venezuela en ese país por la red social Twitter. Escuchemos a continuación un reporte de Telesur. Ya Ahora estas nuevas historias que llegan hoy a Venezuela se suman a estas denuncias de xenofobia. Conversábamos con algunos de los compañeros que al momento de pisar suelo venezolano, bueno, quisieron conversar con nosotros y expresar su emoción de haber estado acá, de haber regresado a su país. Ellos dicen que esta experiencia, esta realidad que vivieron en Perú, les ha servido como lección para valorar más a su país y poder valorar más a su familia también y tener esperanza. Ellos dicen venir con un espíritu de esperanzador y con más energía para trabajar en este país. Este vuelo estaba programado para el día de ayer, como ya lo informaba la Cancillería de esta nación suramericana, fue reprogramado para hoy debido a ciertos inconvenientes que ya muy bien lo explicó la Cancillería venezolana, que no pudo sobrevolar por territorio colombiano, pero hoy ya arribó a las 6:30, hora Caracas, Venezuela, este nuevo vuelo que integra a este plan Vuelta a la Patria, que ya tiene a 8 países, ya van 8 países que han sido tomados en cuenta para poder repatriar a los venezolanos que siguen alzando su voz contra las denuncias y explotación. Noticias del Alba. El sistema judicial de Honduras ha tomado decisiones parcializadas que cubren las actuaciones ilegales del Ministerio Público en el ocultamiento de pruebas y falta de investigación del caso de asesinato de Berta Cáceres. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras declaró que implementarán todos los recursos de ley para que el tribunal garantice los derechos de las víctimas y las condiciones necesarias para desarrollar un juicio justo para llegar a la verdad del asesinato de la líder hondureña. Cultura al día. La líder del partido político peruano Fuerza Popular Keiko Fujimori, hija del dictador de Perú Alberto Fujimori, fue detenida durante la mañana de este miércoles en Lima. Existen suficientes elementos de juicio de que Keiko Fujimori forma parte o formó parte de una organización criminal que tenía como objetivo tomar el poder y que para eso recibía fondos económicos de empresas privadas que estaban interesadas en el tema. Una de esas empresas privadas era la empresa Odebrecht. El interés de las empresas que están metidas en este tipo de actividades o corruptelas ilícitas, digamos, ¿no? Actividades ilícitas, como dicen, después te pasan la factura, ¿no? Van a querer que les den las licitaciones, que le den construcción de mega obras, ¿no? Estamos hablando de hidroeléctricas, carreteras intercontinentales. La detención se originó cuando Fujimori brindaba sus declaraciones en la sede del Ministerio Público por las acusaciones que tiene debido a aportes irregulares y lavado de activos durante su campaña presidencial del 2011. El juez que resolvió la detención de Fujimori señala que existe grave peligro de fuga de la excandidata presidencial, quien no tiene trabajo conocido. En la calle, la población peruana reaccionó así. Es la hora de que sepa qué clase de gente era la señora, no solamente él y su padre también. Ella se lo tiene merecido para mí, ¿no? O sea, definitivamente le ha hecho mucho daño al país y yo creo que quien le hace daño al país, pues tiene que pagarlo. Se sabía de varios actos de corrupción durante su campaña, entonces es bueno que se aclare esto. Somos cultura. Minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Josy Coronado, en la redacción, edición y montaje Paola Pertus y María Laura Cano. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Les narró esta servidora Liz de Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo. Somos cultura.